no pido ni debo dar cuentas a nadie. Yo soy como soy. La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión. Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón. Eres un cobarde. Todos los jueves a partir de las 3 de la tarde tenemos un encuentro con María José Becerra Moro y su programa Emprendiendo con María José Becerra. Grandes temas de desarrollo, emprendimiento, fomentando el capital humano y capital social de la provincia cordillera, junto a su gran amiga María José Becerra Moro, economista al servicio de la comunidad. Ya lo sabes, todos los días jueves desde las 3 de la tarde presentamos su programa Emprendiendo junto a María José Becerra Moro, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la radio Puente Alto. Después, tú en tu mundo y yo en el mío, sin mostrarnos ningún interés. Se acabaron los simples detalles, aquel beso antes de dormir. Hoy es todo tan frío y distante, a tu lado ya no soy feliz. No puede ser, no puede ser haya muerto el amor y el respeto que había una vez. No puede ser, no puede ser que olvidemos que seguimos siendo marido y mujer. Echamos la culpa por todo, no nos damos jamás la razón. Evitamos estar los dos solos, el silencio nos hace peor. Los domingos son interminables y los lunes la calma otra vez. La rutina ayuda a olvidarse de la angustia por vernos después. No puede ser, no puede ser que haya muerto el amor y el respeto que había una vez. No puede ser, no puede ser que olvidemos que seguimos siendo marido y mujer. No puede ser, no puede ser que olvidemos que seguimos siendo marido y mujer. Muchas gracias. Antes que nada quiero decirles en nombre de Lucía, de Joaquín y de todo el grupo, gracias de todo corazón por venir y sobre todo contarles que esta noche vamos a cantar muchas canciones que de verdad son todas historias reales. Aquí no hay nada inventado porque la vida de todos los días nos da siempre muchos más argumentos que la fantasía. Pero lo importante para Lucía y para mí es que seamos todos los protagonistas de este show. Gracias por los aplausos, por el cariño, los queremos mucho y ojalá que la pasen bien. ¡Vamos! Yo de amar. Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior, que no necesita de nada ni nadie que le haga sentir, que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir. No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy. La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión. Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón. Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón. Y tú te crees valiente porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. Tú te sientes valiente porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees. Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes. De Puente Alto. Y muchas gracias, María José, por esta invitación. Segunda vez en esta semanita en la radio. Está bien, muchas gracias. ¿Sabes qué? Vamos a tener que comenzar todo de nuevo, mandar la cortina de nuevo. Estamos comenzando nuestro programa Emprendiendo con María José, porque habíamos tenido unos problemas técnicos que ahora los solucionamos. Ahora estamos sí que sí en vivo, así que bienvenidos todas y todos los que nos están escuchando por la 107.5, la Radio Puente Alto. También están, nos están escuchando en vivo, vía streaming y desde hoy día en Facebook. Así que pueden saludar nuestros invitados. Hola, hola. A la cámara. Ya, y vamos a comenzar todo de nuevo. Soy María José Becerra, presidenta de la Corporación Ciudad y Derechos, que nos encuentra en Pellín 693, acá en Puente Altos. Y hoy día tenemos un programa muy especial. Este programa está dedicado a nuestra infancia, a los derechos de las niñas, niñas y adolescentes de nuestro país. Y llegaron ya nuestros invitados. Hay una niña que se llama Fresia, y me lo dijo que tenía que decirlo todo. Fresia Esmeralda Pardo Troncoso. Hola, Fresia, ¿cómo estás? Bien. La Fresia es de La Pintana y estamos todos muy orgullosos de ella porque ella sacó el primer lugar del canto de su comuna. ¿Estoy equivocada? No. Ah. Esa es la presentación de Fresia. Y tenemos al lado de él, bueno, a su hermana, y al otro lado tenemos a Marcos Velázquez, que ya no es tan niño. No. ¿No? No, para nada. Marco, bienvenido. Tú eres puentealtino de toda la vida y eres vecino de esta radio, trabaja en la Fundación Puente Alto Poemas, eres el director de Circo Chico, así que muy bienvenido a tu casa. Muchas gracias, María José. Qué lindo estar con esta niña y su hermana de La Pintana. Recién estábamos conversando por interno, yo también viví muchos años en La Pintana. Cuando mi mamá con mi padre emigraron para conseguir lo más anhelado que pueda tener cualquier familia, que es un hogar. Llegando a Pablo de Roca, así que yo soy también parte pintanino, así que me alegro aquí, un talento joven, una niña de San Ricardo, me estábamos comentando recién. Así que bien, pues María José, muchas gracias por esta linda invitación. ¿Que había nacido en la Pablo de Roca? No, no nací en la Pablo de Roca. Ah. Yo nací acá en la clínica particular Sotero del Río. ¿Ya? ¿Ya? Digo, en el hospital Sotero del Río. ¿Ya? También. Pero en el segundo, matrimonio de mi mamá. ¿Ya? Ahí ellos decidieron buscar nuevos rumbos también, porque yo provengo de mi familia por parte padre y madre, puentealtinos. ¿Ya? Papeleros, toda mi familia puentealtina, y ellos emigraron a La Pintana por una vivienda en esos años, los años 70 alrededor, cuando se hicieron las tomas en Pablo de Roca. Ellos fueron al campamento Pablo de Roca, el cual después se transformó en la población que lleva tan lindo nombre de una persona, un historiador, un escritor, todo. Viví unos par de años ahí y después el retorno a Puente Alto, el cariño que mi mamá nos inculcó toda la vida. Un hecho de vivir en La Pintana por muchos años y tener toda nuestra familia acá en Puente Alto nos hacía también estar más en esta comuna, que es la cual uno ama, uno quiere. Entonces, tengo toda mi raíz acá. Hoy en día tengo a mis padres también en el cementerio Bajos de Mena, así que no, tengo mucho cariño a ambas comunas. Por el esfuerzo que significó mi padre y mi madre en Pablo de Roca y las raíces de la comuna Puente Alto, así que todo acá. Le vamos a mandar un saludo a todos los vecinos de La Papelera. Estuvimos antes de ayer con ellos trabajando una propuesta de pensiones que vamos a analizar en, espero, dos programas más. Así que un saludo a todos los obreros de La Papelera, un saludo a las mujeres de La Papelera. Y eso, así que Fresia, ¿cuántos años tienes? 9 años. 9 años, eres de la San Ricardo, ¿de qué calle? San Ricardo, La Pintana. ¿Y pero cómo se llama tu calle? El Roble 13185. Ah, perfecto, ¿vives en casa? Sí. Sí. ¿Y en qué colegio estás? En el colegio Iberoamericano. Iberoamericano, ya. Y cuéntanos, ¿desde cuándo te nace esta pasión por cantar? Desde que tenía 8 años. Perfecto. ¿Y cómo se da? ¿Le cantabas a tu mascota? ¿Le cantaba a tu hermana? No, yo no tenía mascota en ¿ya? esos años. Solo tenía una perrita que se llamaba Lulu. ¿Ya? Y después ella se fue con su mamá porque tenía que estar con ella. Ya. Y empecé a cantar en mi pieza y después de ahí me gustó cantar. ¿Y qué te gustaba cantar? Muchas canciones. ¿Cómo cuáles? Llorar. ¿Ya? Me acuerdo la primera vez. Una de Amanda Miguel. Se me cayó el carnet. Uh-huh. ¿Pero quién es Amanda Miguel? Porque yo conozco a la Frozen, yo conozco a Cachureo, yo conozco a el perrito pero Chocolo, Amanda Miguel... No te amará jamás. Ah, sí. Pero no es eso. Sí. ¿No? ¿Tienes, eres romántica? Sí. ¿Para tus temas? Sí. Mitch, ya, vamos a cantar más rato. Mm. Todos. ¿La vamos a hacer cantar? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta cantar? Sí. Oye, y cuéntanos, ¿cómo fue esto? Porque tu hermana nos contó que el año pasado también habías participado en este concurso de canto. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Y ese fue el de mi colegio. ¿Ya? Y ahí canté y saqué tercer lugar. ¿Ya? Porque había una niña que ganó primer lugar porque era como hija de un general. Ok. A ver, no entremos en polémica con los lugares. Después me censuran el programa. No. Ya. No, porque hay que inculcarle a ella que no es importante ganar. Exacto. Es importante participar y el talento, después el público lo va a ir dando. ¿Y qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y reconociendo. ¿Y qué pasó este año? En este año canté la de Mon Laferte. ¡Guau! Wow, ¿ya? Y saqué primer lugar. Ya, ¿y en qué concurso fue? En el de mi colegio. Ya, súper. El Festival de la Voz número 2. Muy bien. Oye, ¿y tú encuentras que es importante que los adultos nos preocupemos de espacio para los niños para que puedan, no sé, cantar, bailar, expresarse? Sí. ¿Y tú qué crees que le hace falta al mundo de los adultos para los niños? Bueno, podría ser. Si quieres lo piensas y voy con nuestro otro entrevistado por mientras, ¿te parece? No sé. No te preocupes, piénsalo por mientras. Son espacios, ¿cierto? Lo que necesitamos, digo yo, el más niño. ¿Tú eres un niño? Sí, yo soy un niño, sí, un alma, lo dice todo el rato. Pero ahí, oye, Marco, con la oportunidad que se va a dar que ella siga cantando, ojalá los medios de comunicación abran los espacios también a los niños. Así es. Porque no, ojo con eso, que los medios de radio y televisión no difunden mucho el arte infantil. Y eso, en términos de país, disculpa María José, pero a nivel de país estamos al debe con el tema de los espacios culturales para el desarrollo de la preinfancia. Por eso, no se me adelante, porque vamos a entrar lleno. No me adelanto, sino que la miro a ella y la escucho. Me tocó algo muy divertido, no la conocía, estábamos en el primer piso y ella estaba cantando. ¿Estaba cantando? Yo no quería tomar el ascensor, pero la estaba escuchando. ¿Sí? Canta muy linda, así que quiero escucharla cantar. Vamos a cantar. Les quiero contar a todos que igual vienen en camino otros invitados, ¿ah? Va a ser sorpresa hasta que lleguen, ¿ya? Está bien. Pero también, ya no les voy a decir nada. Vamos a entrar de lleno a nuestro debate, y nuestro debate en algo que me parece súper relevante, que podamos compartir hoy día la radio, este medio de comunicación, no solamente en una discusión desde los adultos o como se les llama una mirada adultocéntrica, sino que hayamos integrado a los niños. Y por eso invitamos a Fresia. Primero para felicitarla, pero para que también estén en una relación de conversación entre iguales. Esa es nuestra invitación para conversar hoy día. Y en torno a los derechos de los niños. Todos sabemos que el año 90 Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, en donde Chile se compromete a respetar y garantizar los derechos de los niños. ¿Ya? Entonces queremos analizar desde una mirada territorial, desde las comunas, acá tenemos Puente Alto, La Pintana, luego va a entrar La Florida, si es que el Estado cumple los derechos del niño, si es que los garantiza, si es que los visibiliza, y cómo podemos nosotros, desde los vecinos, desde las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, podemos entender que los niños merecen un espacio tan solo por ser seres humanos tan solo por ser personas. Entonces, ahí queremos entrar de lleno en esta conversación. Y Marco, cuéntanos cómo nace el Circo Chico. Circo Chico nace en el 2009 a través de un grupo de alumnos del Liceo Nuestra Señora de las Mercedes. Esa es la realidad. Ahí nace Circo Chico. La verdad, las cosas que yo llevo ya bastante años haciendo este tipo de arte, más que desarrollarlo como lo vamos a vivir este fin de semana, que es una linda experiencia, estamos muy nerviosos, ya que Circo Chico se va a presentar en una carpa. Pero como en base a tu pregunta, tiene que ver con el desarrollo de la intención que uno le puso en el colegio de generar esta nueva disciplina acá en Chile, sabiendo que más allá de lo que es lo artístico, es una herramienta social. Siempre la he involucrado en realidad todas las artes, por eso estoy como súper contento de estar acá con una niña que es cantante. El otro día estuve con unos amigos que eran músicos y también hablábamos de esto de desarrollar nuestro arte a través de como herramienta, que es la necesidad que está hoy en día a nivel país, pero por sobre todo en nuestra comuna, porque uno tiene que tratar de ser profeta en su comuna, ¿cierto? Como primero que todo. Entonces, lo desarrollé y lo fui involucrando hacia a través de los mismos alumnos, esto de poder, ¿cómo lo podría decir? Una vez que ellos desarrollaron sus habilidades, los trabajamos lo que era el cómo esa habilidad, más allá de mostrarla, sino que enseñar, replicar, es el término. ¿Cómo podemos replicar lo que nosotros habíamos querido? Tanto ellos como yo, porque uno nunca termina de aprender. Entonces empezamos a crear un elenco, y era muy chiquitito, muy pequeño, no eran más de 6-7 alumnos, en la cual hicimos la primera intervención en un colegio que pertenecía al Arzobispado de Santiago, y el momento que nos fueron a presentar, no teníamos nombre. Y ¿ya? También esto también tiene que ver con esa identidad que los mismos alumnos quieren darle, porque lo iban a presentar como Circo Las Mercedes, y ellos dijeron que no les parecía, porque ellos no eran solamente alumnos, sino que también tenían su propia identidad. Entonces fue divertido, porque en ese momento ya hay cuál es la identidad, y tú sabes que los niños y los jóvenes empiezan como a ver millones de ideas, todo, y en el transcurso de esa idea, la profesora que estaba presentando los presentó como Circo Chico. Perfecto. Ella los presentó y quedó como Circo Chico, que muchos lo asimilan, porque a mí también todos aquí en la comuna y muchos amigos me dicen Chico Marco. No soy una persona de una gran estatura, ¿no? Entonces, pero no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi persona. La verdadera historia tiene que ver con eso, con que la profesora, y lamentablemente no sé quién es, una profesora que pertenecía a un colegio que fuimos a Recoleta a presentar, porque esa es la historia también de Circo Chico. Hemos sido mucho más embajadores de Puente Alto en otras comunas que lo que aquí mismo. Aquí creo que nos hemos presentado muchas veces, a diferencia de cómo hemos estado en otras comunas o en otras regiones. Uh-huh. Entonces, la vez que nos presentaron fue como Circo Chico. Y de ahí quedó esto, el nombre de Circo Chico. El otro día me preguntaban, ¿y el logo que ustedes usan? Lo creó también una alumna. Entonces, sí. Todo esto ha sido de sí, porque el desarrollo para mí tiene que ver cómo lo hacemos entre todos y todas. O sea, me refiero yo como profesor, los niños y las niñas como alumnos, también incluyendo a colegas, amigos. Entonces ha sido un trabajo entre todos, y bueno, así va creciendo. Hoy en día ya tenemos las 3 escuelas. La María José que está ahí escribiendo. Lo que pasa es que llegaron nuestras invitadas, las que faltaban, así que estoy muy emocionada, pero termine de... Estoy contando la idea, disfrutando que la María José... Oye, la María José Becerra, una gran amiga, así que tienes que ahí trabajar harto con ella, porque la idea es que trabajemos con ella mucho para desarrollar más trabajo con los niños y niñas. ¿A ti te gusta cantar? Sí. ¿Qué temas te gustan? Ahora voy a hacer la de entrevistador con mi amiga. ¿Cuál era tu nombre? La Fresia. Preciosa salvaje, así como Fresia salvaje, ¿no? Ajá, ¿te sabes esa canción? ¿Te sabes esa canción o no? Tienes que cantarla, pues, porque todos te van. Es como a mí en el colegio, yo me acuerdo cuando me decían, ¿cuál es tu apellido? Velázquez. Y me cantaban una que todo el mundo, y Velázquez, todos y cantaban. Fresia, tienes que aprenderte esa canción. ¿Te gusta tu estilo? ¿Qué estilo de música? ¿De todo? Romántica. Romántica, wow. Eres romántica. ¿Mm? Nada de pololo está allá. Oigan. Ah, muy bien esos ojitos. Y mira, hacia arriba. ¿Qué pasó ahí? Bueno, por mientras que me están quitando mi espacio de animadora, les quiero decir. No, bien, eso fue. Que se integra a nuestro debate, a nuestro programa. Carolina y Aileen. Ellas son, bueno, acá yo me tengo que sacar el sombrero por Carolina. Yo la conocí en, que no es necesariamente Nuevo Amanecer, es más arriba, es Liguera, ¿no? Se tienen que acercar mucho al micrófono, ahí para hablar. Bueno, ellas son parte del ballet folclórico Huengamén, de la comuna de La Florida, y como les decía, arriba de Nuevo Amanecer está Liguera. Y yo quedé realmente impactada cuando las conocí. Este es un grupo de, sobre todo de mamás, que trabajan con sus hijos, tienen clases de folclore, tienen un grupo muy importante. Ah, yo no las conocía ya, po. Yo las conocí en un bingo. Carolina, tienes que acercarte al micrófono para meter la cuchara. Así que meta la cuchara nomás por mientras. Las conocí en el bingo solidario TEA, de los amigos de San José la Estrella, así que le vamos a aprovechar de mandar un saludo a ellos. Y yo vi un ballet folclórico de alto nivel. Uh-huh. Y así, pues, patuamente me acerqué a preguntarles quiénes eran. Y esos son, Carolina, ¿cómo nacen? Hola, muy buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es dar la oportunidad por estar acá. Bueno, esto nace solamente por las ganas de tener a nuestros hijos en un ambiente sano y de desarrollar nuestra cultura nacional. ¿Y cuándo nacen? Nosotros nos iniciamos un día 17 de agosto del año 2013 con un grupo de jóvenes de nuestro sector. Ahí empezó a crecer el ballet folclórico, eran como 10 niños, 12 niños. Hoy a la fecha tenemos alrededor de 35 niños, más o menos, separados en dos categorías. Uno que es la categoría infantil y la categoría juvenil de nuestro elenco. Y cuéntanos, ¿cómo esto es netamente autogestionado? Sí, no, lo que pasa es que el tema de folclore es un tema que lamentablemente es caro poder sostener, ya en cuanto a lo que es vestimentas, y nuestras primeras vestimentas fueron adquirida a través de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, bailando en la calle, en la salida de los metros, en las ferias, en Las Vegas, vendiendo platos únicos con las mamás del grupo, haciendo bingo, todo ese tipo de cosas que uno se organiza cuando tiene el deseo y las ganas de salir adelante con algo. Y así nos empezamos a autofinanciar. Después ya obtuvimos nuestra personalidad jurídica, teníamos toda nuestra documentación al día, empezamos a postular a proyectos y empezamos ahí a cubrir todo lo que es la zona centro de Chile. ¿Qué fue lo más difícil al inicio de esta agrupación? Lo más difícil fue decir, aquí estamos, somos nosotros, el ballet folclórico Huengamén. Nos hicimos conocidos en toda la comuna de La Florida y hemos viajado harto alrededor de Chile, en regiones, nos han invitado a varios eventos. Eso es lo más difícil cuando uno comienza, decir, está este ballet, hacerse conocido. Oye, Aileen, cuéntame y cuéntanos, Huengamén, ¿de dónde viene? ¿Por qué se llaman así? Porque es una palabra mapuche que se llama abriendo senderos o caminos. Qué bonito. Aileen, ¿cuántos años tienes? 14. 14 años. ¿En qué calle vives? En Avenida Departamental con Tobalaba, pasaje Padre Miguel Woodward. Buenísimo. Oye, y ya, tú estás en la categoría más grande, ¿verdad? Sí. Pero empezaste en esa categoría. Sí. ¿Sí? Ya, y cuéntanos, ¿qué bailas? ¿Cuál es tu baile preferido? Mi baile preferido es la jota. ¿La jota? Sí. ¿Cuál es la...? Ah, ¿la jota española? Sí. Ah, ¿y bailan jota también? Sí. Pero de la zona central, el baile que más me gusta es ese. Y la cueca. La cueca. Bailan la cueca formal, ¿cierto? Yo vi cueca formal. Sí. Ya, ok. Cueca centro. Oye, y cuéntanos, ¿cómo...? Me imagino que te has hecho muchos amigos en este espacio. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y si qué es lo que más valoras de juntarse en este espacio y salir de giras? ¿Qué es lo más lindo que ha pasado? Conoces partes de Chile y amistades que después nos van a romper con el tiempo. Súper. Bueno, les quiero presentar a nuestras otras invitadas. A su lado está Fresia. Fresia tiene 9 años y ganó un concurso de canto en La Pintana. Y tenemos a Marcos Velázquez, bueno, su hermana, perdón. Su hermana, que no le pregunté cómo se llama. Mi nombre es Tatiana Andrea Pardo Troncoso. Tiene que acercarse al micrófono. ¿Y qué hace Tatiana? Yo estudio. ¿Qué estudia? Yo estudio técnico en enfermería con mención en ginecobstetra aquí en el Santo Tomás de Puente Alto. Súper. ¿Y usted también es de La Pintana? ¿Vos viven juntos? Sí, vivimos juntas. Ya. ¿Y usted canta o no? No. ¿No? Ella nomás. Solo la... Ya, sí. Esa... Pero debe tener otra vocación, ¿o no? Sí, bueno, cuando era chica participé mucho en grupos folclóricos, en el colegio. Ya, súper. Pero en el colegio, ¿nunca fue actividad extraprogramática? No, es que me programaba más como en otras cosas, más en el tema de los estudios. Ya. Entonces... Como que lo que pasa es que nuestros padres siempre han sido así como nos apoyan, pero sin que nos desviemos del tema de los estudios, más que nada. Siempre nos dieron muchas herramientas para poder enfrentar la vida más adelante. Entonces, como que siempre nos enfocamos en eso, lo que es estudiar, tratar de sacar una carrera, para poder tener nuestras cosas más adelante. Entonces... Igual, cuando era chica me gustaba harto lo que era el tema del baile. Pero mi sendero no iba por ahí. Más por otras cosas. ¿Pero no iba por ahí o porque no habían tantos espacios de participación cultural? Yo creo que sí. Hubieron espacios, pero muy limitados. A diferencia de ella, como ella es la más chica de la casa, entonces ella hace algo y todos participamos con ella, la apoyamos, la ayudamos lo que más podemos porque es la conchita de la casa. Entonces es la regalona. No, y mis papás siempre han sido así con las tres, nos apoyan en lo que más puedan. Pero con ella se ha dado como más libertad de poder apoyarla. Porque como es la más chica, entonces como que ella es la que une así toda la familia, es como el núcleo. Entonces todo lo que hace Fresia, ahí estamos todos juntos. Si tú hubieras tenido, vamos a hacerle una pregunta a todas y a todo. Si tú hubieras tenido la edad, vamos a ponernos en la edad de Fresia, ¿ya? Vamos a volver a nuestros 8 años, ¿ya? 9, ya, no es que una gran diferencia, pues. Pongámonos todo en el ejercicio de que hubiésemos tenido 9 años. Si hubiésemos tenido la posibilidad de decirle a nuestro alcalde, a nuestro diputado, a nuestro presidente de Chile, ¿qué cosas hubiésemos querido tener en el barrio? ¿Qué le hubiésemos pedido o qué le pediríamos? Yo al menos le hubiese pedido programas más culturales, con el tema del baile, del canto, quizás otros estilos de música, otros estilos de baile que hoy en día se da harto ya. Igual se está demostrando, aparte de la música romántica, el rap, la salsa, la bachata, que se ha presentado, porque antes no se hacían estas cosas como hoy en día. Y si se hacían muy pocas. Uh-huh. Yo creo que va más por eso. Uh-huh. Carolina. Bueno, la verdad es que yo también pediría más espacio para poder desarrollar el talento de tanto niño que hay hoy día en la calle, perdido en la droga, en la delincuencia. Son niños que necesitan espacio para poder desarrollar su talento, ya sea en la cultura, ya sea en el deporte, para poder rescatar a todos esos niños que están en la calle. Eso, espacios, más talleres para poder mantener a los chiquillos en un ambiente sano, en otro tipo de ambiente. Aileen, vuélvase 5 años atrás. No, dime desde ahora, ¿qué crees tú que le hace falta a tu barrio para los jóvenes como tú? A mi barrio, es que en mi barrio está, había zumba, hay folclor, hay hartas plazas. Le faltaría un club deportivo. Ya. Eso le faltaría. Pero hay harta actividad cultural. No, mucha. Nosotros no nomás. Uh-huh. Sí, tienen una plaza que está ahí un poco oscura, lo conversábamos cuando fuimos, que hay que apropiarse esa plaza pública. Marco, no te escapes porque vuelva, él está pensando, volviendo a sus 9, ¿eh? Son hartos años, pues estamos hablando de los años 70. ¿Qué pregunta? ¿Qué volvería? Bueno, nos tocó vivir una época muy dura nosotros, sí. En mi infancia y mi juventud. Entonces la pregunta como que trasciende más allá de lo que hoy día veo. Lamentablemente tuvimos que vivir una infancia entre balas y desapariciones, familia en el extranjero. Entonces también la pregunta es un poco dolorosa. Pero bueno, yo creo que es como lo decía Carolina, ¿cierto? Que al fin y al cabo mataron en esa época, y así lo voy a exponer, mataron lo que venía de un desarrollo en los años 70, 71 en el gobierno de Salvador Allende, que era el desarrollo de la cultura, el desarrollo de que los niños y jóvenes tuviesen más herramientas, porque estaba súper clarito el doctor Allende de que si los niños tuviesen mejor alimentación, mejores espacios culturales, iba a existir un mejor país. Entonces la pregunta es como al corazón, porque yo ya veo que hemos pasado más de 40 años desde esa época. Hoy tengo 46, entonces tú justo me dices, ¿qué pasaría a los 6 años? Yo digo, 40 años atrás y 40 años el hoy, veo que aún sigue faltando espacios culturales, aún sigue faltando la oportunidad. Yo recién lo conversaba acá con mi amiguita que está acá, que tiene sus añitos, y ella misma dice, me falta espacios culturales, me falta oportunidad, me falta apoyo. Entonces imagínate cuando yo tenía 6 años, en los años 70, en el año 76, 77, además que me tocó justo en el año que mi padre falleció, las circunstancias de la época. Entonces es muy dura la pregunta, pero es más dura ver hoy día la realidad de que hay una comuna, yo soy de Puente Alto, donde hay un alcalde o un conglomerado político que lleva más de 20 años y que no tenemos Casa de la Cultura. Y eso yo siempre lo transmito. Entonces el hecho de ya no tener Casa de la Cultura, una comuna que no tenga Casa de la Cultura, habla de que no tiene ni un interés en el desarrollo de los niños. Cuando quiera hablar de delincuencia, no me pueden hablar de que quieren poner más iluminaciones o más cámaras, porque eso no es hablar de delincuencia. Así no están combatiendo la delincuencia. La delincuencia se combate desde la infancia, y la infancia, como lo decía Carolina, y disculpa Carolina, es que tiene que ver con los espacios, la oportunidad y el trabajo con los niños. O sea, el derecho de los niños no puede ser vulnerado. Y vulnerado no solamente en el colegio, también significa en el desarrollo de sus habilidades, que es el arte, el baile, como acá están las dos niñas, tan niñas y con su claridad de lo que quieren hacer. Entonces eso es, volví a una infancia dura. Me hiciste, María José, volver a la infancia más dura, que fue la dictadura de este país, que no se va a olvidar lamentablemente, porque sufrimos. Yo hoy día lo sufro el día a día con mi escuela, porque también tantos niños que quieren desarrollarse y las oportunidades no están. Ojo que las lucas están, existen. Hoy día sí existen las lucas, porque para hacer una campaña X gastan miles de millones. Y cuando alguien dice, oye, hay que invertir en ese grupo folclórico, No hay plata. Hoy hay que invertir en la niña que canta, no hay plata. Hay que invertir en los niños que están desarrollando el arte del circo, no hay plata. Entonces, a mí no me van a venir con ese cuento de que quieren trabajar con la delincuencia y ese tema, si mientras no invierten en la cultura y en el deporte, que la cultura, ojo, que tiene que ver con todo, no estoy hablando en el área artística, tiene que ver con deporte, con recreación, con áreas verdes bien establecidas, con ciclovía. Ayer, un corchete, me puse a andar en bicicleta por Vicuña Maquena o Conchitoro, y hay una asquerosidad de ciclovía, que te corta por un lado, te corta otro tramo. Entonces también eso tiene que ver con un desarrollo y el querer que nuestros niños se desarrollen con otra mentalidad. Nosotros ya estamos un poquito grandes, pero queremos seguir trabajando en la protección de los niños. ¿Y ustedes tienen esa sensación? Porque uno de todos los marcos de derechos humanos que Chile ha aprobado, mujeres, pueblos indígenas, también está la Convención de los Derechos del Niño, donde el Estado se hace responsable y garante de garantizar los derechos de nuestras niñas, niños y jóvenes. Pero de repente cuando uno llega a los barrios, a las poblaciones, a las villas, tengo la sensación, y bueno, ya es una certeza, de que hay mucho más espacio autogestionado desde la sociedad civil. Acá lo vemos con Carolina, lo vemos con Marco, que la intención del Estado, porque aparte ha habido solamente, cuando hablamos de niñez y derecho a la niñez, hablamos solamente cuando los derechos de estos niños son vulnerados. Entonces entra el tema de Sename, entra el OPD y solamente entra con intervención, pero no entramos dónde está el espacio de la promoción. Y si estamos hablando que los derechos son universales, tenemos que proteger, cuidar y promocionar estos derechos, tanto de nuestros niños ya vulnerados como los no. Todos tenemos derechos, ¿ya? Todos esos niños. Y ahí ya les pregunté cuán duro es desde la autogestión, y acá se me pasó por la mente, ayer estuvimos en la Santo Tomás en La Pintana, donde hay una nueva directiva que son jóvenes, así que yo les quiero mandar un saludo a ellos. A la Pamela, dile que mi sobrina que me está hablando me dice, no sabes con quién estuve. Conmigo. Con María José me pone. Un saludo a Pamela, Jesús, es que son puras niñas, me impresioné, y ayer lo que conversábamos, porque vamos a hacer una intervención en ese barrio, como Corporación Ciudad y Derechos, pero lo que conversábamos es que ellos simplemente pusieron en la Junta de Vecinos una mesa de ping-pong y los dirigentes se organizaron para estar, no solamente para dar los certificados de residencia, sino que se están organizando para abrir la sede todos los días, gozar de la autonomía, que es un tema que ya lo hablamos con los dirigentes sociales y que muchas sedes sociales no están siendo autónomas de sus dirigentes, sino que como los municipios están pagando agua y luz, simplemente hay una cooptación o una administración municipal, y por tanto ahí dejamos de perder, los dirigentes pierden su autonomía. Y ahí lo importante que me decían, Pamela, simplemente una mesa de ping-pong y la seguridad de abrir esa sede durante 2 horas y media diarias generaba un espacio de protección y de abrigo a esos jóvenes. Y ellos me lo decían, ese espacio yo sé que no lo estamos viendo nosotros del impacto. Y ahí, Carolina, preguntarte a ti si ya han logrado dimensionar, que yo sé que tú lo sabes, pero me gustaría que nos pudieras contar a todos, ¿cuál es el impacto de este ballet folclórico? No solamente en el espacio cultural e intervención, sino que como intervención social y como protección a droga, como protección a abuso infantil. Sí, mira, la verdad es que por el tema de la drogadicción, nuestros niños, hoy son 35 niños que tenemos en el ballet folclórico, ellos están dentro de una burbuja. Porque al exterior de ella, lamentablemente, miramos a nuestro alrededor y vemos niños de sus propias edades consumiendo droga, totalmente perdidos en la droga, ya sin estudio, se dedican a estar en las esquinas y eso es lo que yo quiero rescatar. Mira, lamentablemente el tema del ballet folclórico no es algo que es gratuito, que nosotros podamos decir, pucha, nos hacen clases gratis, vengan todos los niños que quieran. Hay mamás en el grupo en que tenemos a veces más de uno, dos, hasta tres hijos en el grupo folclórico. Tenemos que cancelar una mensualidad para nosotros poder pagar al profesor que les enseña a los chiquillos. Cuando no tenemos proyecto, tenemos que cubrir su vestimenta. Me gustaría poder contar con los medios, poder contar con el capital, para que no sean 35 niños, sino que sean 70 niños los que estén y los que podamos salvar de esto. Porque los niños tienen otra mentalidad. Ellos tienen otros tiempos, tienen otro espacio. Y me gustaría a mí rescatar a esos niños. Y no solamente de ahí, de Rodrigo Carranza, que es la villa donde nosotros pertenecemos, sino que también poder traer niños de otras comunas y que se desarrollen en esto. Pero para eso necesitamos un capital, para poder mantener a más niños en esto. Digámoslo al tiro, ustedes están con presentaciones. Sí. Así que pasé el dato al tiro. Sí, muchas gracias María José por la oportunidad. La verdad es que nosotros Ballet Folclórico Wengamén participamos de enero a diciembre todo el año. Los chiquillos ensayan todas las semanas. El único día que ellos a lo mejor pueden faltar es un día que ellos estén enfermos o porque tengan una prueba muy difícil en el colegio. Ya, esto es un tema de compromiso. Y durante todo el año estamos participando en distintas actividades y sobre todo a beneficio, ya sea porque una persona tiene cáncer, porque tiene que operarse, X cosa, siempre tratamos de hacernos presentes, los hogares de ancianos, hogares de menores. Vamos solamente con el talento de los chiquillos a entregar un minuto de recreación a ese tipo de personas o ayudas a beneficio, ¿ya? Y en septiembre es el único mes en el año que prácticamente nosotros cobramos por nuestras presentaciones. ¿Qué hacemos con esos fondos? Después de septiembre llega diciembre y con todo lo recaudado a nuestros muchachos, con sus hermanitos, sus papás, les entregamos una fiesta de Navidad preciosa, con regalos, con desayuno, almuerzo, once, un día totalmente recreativo para ellos. Y todo se financia a través de los fondos que recaudamos en el mes de septiembre. Hemos ido a grandes empresas que hay en Chile y hoy día ya estamos con nuestra agenda abierta para poder programarnos para Fiestas Patrias. Y Aileen nos va a decir dónde los ubicamos. Facebook, Ballet Folclórico Wengamén. ¿Lo podemos deletrear? WEGA M-E-N. Perfecto, Ballet Folclórico Wengamén. ¿Sí? ¿Algún teléfono? +569 930 5611. ¿De nuevo? 930 5611. Perfecto. Marco, sé que andamos con presentaciones en el circo y esto es como el gran salto a tener una presentación formal. Y para el que no nos está viendo por Facebook, decirle que usted ya lo vio mega el otro día, así tan famoso. Sí, me tocó una semana. Está bien, pues muy lindo que reconozcan el arte también, si es que es lo que uno busca. O sea, sí, lo voy a decir, es lo que uno busca, porque como se lo dije a propósito que tú lo mencionas, mega, en mucho gusto, se lo dije a este personaje, Lucho Jara, no es para uno, y creo que Carolina también debe tener la misma sensación, si no es para uno, porque si fuese para uno, se lo dije, yo ahí tengo mi vida resuelta, yo ya soy un hombre adulto, con dos hijos que están en la universidad a punto de titularse, con harto esfuerzo de su madre también, porque esas cosas no hay que desmerecerlas ni negarlas. Tienen una mamá excelente que se la ha jugado al mil por ellos. Nosotros fuimos papás tan jóvenes, entonces también no tuvimos esta posibilidad de hacer una familia en común, pero soy un agradecido de ella. Pero cuando está esa oportunidad, los 10 minutos de televisión que tuvimos, ha sido un salto a la fama, dicen por ahí, que es un reconocimiento que a lo mejor los chiquillos lo necesitaban. Lamentablemente es contarle, porque todos te han llamado empresarios, nos han llamado de muchos medios que nos quieren entrevistar y todo, pero menos el alcalde, po. Es tu alcalde, el alcalde que dirige toda una comuna, quien tú dices, y se lo digo a él, no es para mí, es para los niños, lo que habla Carolina, lo que vemos aquí con nuestro cantante, son ellos, es para ellos. Entonces, todo eso se traduce en algo, en el amor propio que le ponemos, y este amor propio tiene que ver también con las tragedias, ¿ah? Que cuando sucedió esto de la nieve, de la nevazón tan linda que para muchos le significó alegría, algo novedoso, lamentablemente para nosotros que vivimos esto, el arte del circo nos significó también mucha pena, mucha preocupación por nuestros pares, porque acá en Puente Alto a Circo Los Pollitos, que son unos artistas que ellos han recorrido también Chile y el mundo, lamentablemente se les cayó la carpa, perdieron todo. Y entonces nosotros, como humildes amantes del circo, nos acercamos y ofrecimos nuestra ayuda, y hoy día se concreta algo que tampoco lo teníamos pensado, que vamos a actuar, vamos a debutar mañana 25 de agosto con una primera presentación con todos los artistas locales, niños del Circo Chico, se presentan en la Gran Carpa Los Pollitos. Este viernes 25, única función a las 8 de la tarde. El sábado vamos a tirar tres funciones, que va a ser vermú, matiné y noche. Estamos aprendiendo los términos que usan ellos también. Eso, ¿y qué es el vermú, matiné y noche? 4 de la tarde, ya. 6 de la tarde y 8 de la tarde. Ya. Tres funciones el día sábado y tres funciones el día domingo. Las entradas van a ser populares, van a entrar a generar a 2.000 pesos. Todo lo que se recaude va a ir en ayuda directamente a nuestros colegas, amigos, porque ellos no han tratado de colegas, no abrieron ese espacio, para que ellos puedan levantar su propia carpa, porque la que tienen hoy en día es prestada, se la prestaron, el sonido también es prestado. En realidad ellos lamentablemente perdieron mucho. Quizás nosotros no tenemos tampoco, pues si somos una agrupación que nos estamos autogestionando a través de la fundación, algunos proyectos, todo. Pero bueno, Dios provee, y si te podemos poner de nuestra, de nuestro oficio que tanto amamos, que es el circo, bueno, aquí estamos, pues. Tres funciones, así que, o sea, fin de semana lleno de funciones, y como lo dice por ahí un micrófono que anda, un parlante que anda recorriendo la comuna, apoyen al artista local. Son sus propios niños que se van a presentar en la Carpa de Los Pollitos. Así que muchas gracias. ¿Y dónde están Los Pollitos? Están ubicados aquí en Avenida San Carlos, atrás del Totus, Avenida San Carlos con Conchitoro. Carpa amarilla. Es una bonita carpa que estamos levantando, hemos ayudado a levantarla con galería de madera, chiquillos, los que van a ir, los papitos, la mamá y todo el público, apóyennos. Y que vayan con frazadas. Y vayan, sí, para que se pongan una frazadita en las patitas, todo, porque sí, está medio ladito, pero va a haber tanto calor humano que estamos ansiosos. Hoy día, ya ayer, antes, bueno, esta semana empezamos con los ensayos generales, así que los chicos están nerviosos. Y yo igual, esperando que nos apoyen a toda nuestra familia Puente Altina y los de la Florida también, Carolina, que nos vengan a ver. Los de La Pintana también, que hay arte en todos lados. Ahí estaremos. No, yo me comprometí con la Fresia, vamos a ir con Fresia. La Fresia, la hora conocida, no era dicho cantalla arriba de la pista ahí. Oye, Fresia, la vamos a dejar ya para el final de este espacio. Fresia, ¿cómo te imaginas? ¿Qué quieres ser cuando grande? Quiero ser una cantante profesional. ¿Sí? ¿De canciones románticas? Sí. ¿Sí? Bueno, yo espero que todo Chile te demos el espacio para que puedas estar en estudiando, porque los cantantes estudian mucho también, y que sea gratuito y de calidad, para que sea nuestra mejor cantante de la zona suroriente de Santiago. Oye, ¿y te podemos, alguien quiere decir algo más? Porque yo quiero cerrar con Fresia este importante programa de radio. ¿Alguien quiere pasar algún saludo o algo? Sí. Dígame. Sí, súper cortito. La verdad es que quiero saludar a todos nuestros niños del Ballet Folclórico Huengamén y a sus mamás también, a su director, que es el profesor Máximo Reyes, nosotros somos la cabeza del grupo, pero sin el cuerpo no se podría funcionar. Así que somos un equipo completo y me siento muy orgullosa de representar a todos mis niños. ¿Aileen? ¿Tienes pololo, Aileen? No. Ah, ya, entonces no le voy a mandar saludo al pololo. ¿Quiere decir algo más? No, mandarle un saludo a mi compañera del Chilean y del college que está en la Florida, que la quiero mucho. ¿La hermana de Fresia quiere decir algo? Ay, yo sí, a mí me gustaría mandarle un saludo a mi hijo, a Nicolás Ignacio Vargas Fardo, que hoy día cumple 5 añitos. ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! Sí. Y el cumpleaños se lo celebramos en el colegio. Sí, adiós, amiguito. Feliz cumpleaños a él. Sí, un abrazo. Aparte me gustaría, bueno, decir y acotar de que los papás se preocupen de que los niños sigan siendo niños hasta la edad que les corresponde. Porque yo fui niña hasta hoy en día. A mí para las fechas especiales, mi mamá y mi papá siempre se acuerdan de nosotras, que somos las más grandes. Los huevitos de Pascua, todavía nos dan los huevitos, a veces nos los esconden con una Fresia. O para la Navidad igual, nos esconden los regalos. Entonces eso, que no se pierda eso, la infancia, que es muy importante hoy en día. ¿Marco? Me quedo pegado con lo que dice, sí, que... No ha sido un programa fácil para ti. No ha sido un programa fácil, harto de emociones, porque de palabras bonitas, cuando aquí Fresia quiere puro cantar, Carolina que dice que uno es la cabeza, pero sin el cuerpo esto no toma vida. Y bueno, la pregunta de los años 70, volver a todo eso, aquí la amiga, la hermana de Fresia, cuando habla sobre no perder esto, que es tan maravilloso, que el alma de niño. O sea, un adulto cuando es adulto es peligroso, para mí. Un adulto cuando tiene alma de niño es toda una vida, tiene vida, tiene todo. Porque los niños son ellos, po. Los niños son tan naturales, entonces no les busquemos algo que ellos todavía no han descubierto. Dejemos que solitos descubran, pero sin olvidar sus derechos, sin olvidar sus derechos. El derecho a recrearse, el derecho a ser ellos, porque podríamos hablar de todos los derechos, pero lo voy a reducir en eso nomás, y dar las gracias a ti, María José Becerra, con tu fundación, la Fundación Puente Alto Puede Más, de Soledad Barría, y nada, pues, la gente, yo siempre termino y hago esto, ojo con las personas que están abriendo estos espacios, no los olvidemos de ella, porque así como lo está haciendo María José Becerra, que un espacio con igualdad de derechos en su fundación, prestemos más atención, menos promesa, más acción. Muchas gracias y espero ver a toda la gente apoyando a los artistas locales, la carpa, los pollitos. Circo Chico se presenta por primera vez en una carpa, así que estamos súper emocionados. Yo, para cerrar y antes de darle la voz y el micrófono a Fresia, solo decir que sí, también ha sido un programa difícil para mí, yo también nací en los 70, y tengo la impresión y la certeza que fue una generación de los cuales no fuimos ciudadanos, y la niñez, los niños son ciudadanos desde que nacen, y por tanto tenemos que respetarlos, quererlos, garantizar sus derechos. Entonces siento que nuestra generación hoy día está restituyendo los derechos de estos niños, pero a través de ellos también restituimos nuestros propios derechos. Entonces me deja muy satisfecha el programa de hoy y me callo. Fresia, el micrófono es tuyo. ¿Qué vamos a cantar? En mi colegio una tía mía, que se llama Natalia, me enseñó una canción y es súper bonita. A ver. Se llama Brisa al atardecer. ¿La has escuchado? No, pero la vamos a escuchar en tu voz. Brisas al atardecer siempre traen mayo. Todo empieza a florecer, hay un dulce aroma. Tras la niebla aún se ve al manzano, todo en flor, todo en flor. enseñó una tía mía. ¡Bravo! Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Y nos vamos con la que me encanta a mí. ¿Dónde está? Nos vamos. Nos mató la Fresia. ¿Algo para mi familia o para mis amigos? Sí, dígalo, apúrese. ¿De qué? Que le quería mandar muchos saludos a mis tías de mi colegio iberoamericano, a mis amigos de curso, a mi familia, a la Antonella Caterine, que es mi mejor amiga, y a la Lanis y a la Isabela. Bella. A mi papá mucho, a mi mamá, a mucha gente que está en mi comuna. Y también a un amigo mío que se llama Vicente López. Muchas gracias, muchas gracias. Carolina, Aileen, Fresia, Tatiana. Tatiana, Marco, Ale, no te saludé, Ale, de nuestra Operación Ciudad de Derecho. Nos vamos, se va Emprendiendo con María José. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao. Thank you.